Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 9 de julio. Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán, y yo los escucharé, y los libraré de la esclavitud, donde quiera que se encuentren. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo. Han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios. Por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas. No producirá harina su grano. Y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha constituido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían, como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 113. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen, y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a soportar nuestros dolores, a ayudar nuestra carga, para que abramos el corazón a su persona. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en este camino tan hermoso que la palabra de Dios nos abre. Un camino, precisamente, de apertura de nuestro corazón al paso de Dios, a este Dios que viene a traernos, sobre todo, la luz, la vida abundante, la felicidad verdadera. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la apertura a Dios, que naturalmente no siempre se da y no se dio en este pueblo de Israel. Este pueblo que era precisamente su pueblo entre todos, pero que a la hora de tomar decisiones, naturalmente no tomaba en cuenta a Dios. Por eso leemos este reproche de este profeta Oseas, quiere decir la salvación de Dios. Josías es la salvación de Dios. Dios reprocha y dice: han nombrado reyes sin contar conmigo, escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Me comentaba una persona que decía: yo he vivido en mi propia existencia lo que es la ingratitud. La ingratitud es no reconocer y cerrarse a la persona que, por el contrario, a la cual debíamos agradecer. Pues esto hace el pueblo y naturalmente el Señor condena esta cantidad de ídolos que abundaban en Israel. ¿Por qué? Porque es más fácil adorar un ídolo, que no es nadie, evidentemente es una creación humana, pero reflejar allí lo que nosotros queremos. Los ídolos vienen de la propia persona. Son creaciones a favor del poder, del placer y del tener, y no enfrentar a este Dios verdadero. Naturalmente, esto, hermanos, pues no siempre se dio. Al final de los tiempos está Jesucristo. Jesucristo que naturalmente va viendo cómo al sanar el dolor humano, poco a poco se abre el corazón. Mucha gente cuando veía decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero algunos fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Es decir, se repite el pecado antiguo de Israel de rechazar al Señor y no querer abrir su corazón. Preparémonos a la meditación. En la meditación, hoy nos preguntamos: nosotros tenemos ídolos que hemos creado porque nos complacen en nuestro pecado. Repito, el poder, el placer, el tener, ídolos que siempre han existido y siguen existiendo, ¿los cultivamos en nuestro corazón o estamos delante de un Dios que es el Dios que no podemos encerrar en un ídolo, es decir, que no podemos hacer que haga lo que le pedimos, lo que queremos para nuestro deseo. Y la segunda pregunta, ¿somos como estos fariseos que viendo que Jesús actuaba bien, decían, no, esto viene del mal? Si desacreditamos aquellas cosas buenas que vemos en la iglesia, en la comunidad, porque estamos cerrados de corazón. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien de los sencillos abre su corazón, pero a quien de los soberbios rechazan, y le decimos, oh Cristo, al igual que el antiguo pueblo de Israel, también hoy nosotros, sin imitar a los sencillos que te reconocen y que se consuelan contigo, nos cerramos cuando tú nos pides lo que no queremos o nos indicas hacer aquello que rechazamos. Danos la humildad y danos un corazón iluminado por tu Espíritu Santo para que en todo momento, guiados por este Espíritu, nos abramos a la buena nueva de la vida que eres tú, Señor Jesús. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 113 dice, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor, como quien dice, estamos rodeados de pueblos paganos. Ustedes saben que nosotros los católicos tenemos imágenes que los protestantes dicen que son ídolos, que son dioses de madera. No son dioses, son unas representaciones. Ellos también las tienen. Los judíos también tenían, no digo imágenes, pero algo existía. En cambio, dice el Salmo, estos ídolos tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen. Ya era aquella personificación que le daban a estos ídolos que habían creado. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús a quien los sencillos acogen, y los fariseos en su soberbia rechazan, y escojamos si aceptarlo o rechazarlo con un corazón soberbio. Una vez más decimos, nosotros confiamos en el Señor. En la acción, hoy finalmente queremos pues hacer un inventario. Un inventario es una revisión profunda. Realmente no es que tenemos como ídolo el placer, el tener, el poder. Son cosas que no dejamos que nos dominen, son las ideologías que hoy en el mundo progresan también en el campo religioso. Un Dios de venganza, un Dios que enriquece. Bueno, Dios da los bienes, pero no podemos hacerlo un ídolo de enriquecimiento. Y en segundo lugar, nosotros también, pues, queridos hermanos, aparte de hacer ese inventario, abramos el corazón al Señor. Para ello es necesario pedir el don del Espíritu Santo, porque tenemos esos ídolos que están como atrás de la puerta, cerrando la puerta de nuestra vida. Que nos libre de todo esto el Señor, precisamente ya en este tiempo en que estamos celebrando el Congreso Eucarístico Nacional, Yo Soy el Pan de la Vida, y que la Sagrada Comunión y que el Santísimo Sacramento nos hagan dar culto y adoración y apertura y alimentarnos del Dios verdadero. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.